Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. El pasado sábado, en el Centro de Protección Familiar de la localidad de La Falda, se realizó el primer taller introductorio a las temáticas de género y masculinidades, que fue abierto a la comunidad, donde se estuvieron repensando prácticas cotidianas y las relaciones de poder que la masculinidad hegemónica construye y los privilegios que de allí se generan. Un pequeño acercamiento a la mirada a nuevas masculinidades. Esto fue el taller que estuvo coordinando el profesor Marcos Pérez, con quien conversamos y nos contaba de qué se trata esto de las masculinidades diversas. Lo general, sino también lo particular. ¿Qué es lo que no hago? Esa masculinidad y cómo me comporto con respecto a los otros, ¿no? Estas actitudes que uno tiene para los demás, en muchos casos son situaciones machistas, ¿no? Son básicamente. Saludo a la asistente al taller. Repensar y repensar, ¿no? Y bueno, y también esta cuestión de una masculinidad hegemónica o de prácticas que están instauradas, que nunca nos cuestionamos, que todos los días las realizamos y que tienen que ver con una desigualdad entre los géneros que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, bueno, la desigualdad y la inequidad son parte del sistema patriarcal. De perjudicados y de oprimidos, y particularmente de oprimidas, ¿no? Chao. Gracias. Bueno, así que hay que comenzar cuestionando ciertas cosas que no dar nada como natural, ¿no? Todos son relaciones humanas, construcciones sociales. Como están construidas, pueden deconstruirse y volver a no desde cero hacer algo nuevo, sino en base a la experiencia ya acumulada poder modificar estas situaciones de desigualdad. Mencionabas que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley que intenta darle un lugar a la cuestión de género. ¿Cómo explicás vos, digamos, que se haya instalado este debate en los últimos años? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos empezamos a preguntar por las cuestiones de género. Bueno, en cuanto a la ley de acceso, digamos, de cupo laboral y de cupo en cuanto a los partidos políticos que necesitan tener sus listas a 30% de mujeres, digamos, no son muchos países en el mundo, y en Latinoamérica somos uno de los países que mayor porcentaje incorpora como cupo femenino, o lo que se denomina discriminación positiva, ¿no? Así que rondamos el 30%, somos un, ya como decías vos, y las estadísticas muestran que somos uno de los países mejor posicionados, lo cual es bueno en cuanto a estar mejor posicionado, pero no alcanza, digamos. Y hoy por hoy se está peleando distintos espacios feministas por la paridad, es decir, un 50 y 50, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Si lo necesario, ¿no? Para por lo menos ir achicando la brecha de género, ¿no? En cuanto al acceso a, en este caso, cargos políticos. Pero bueno, suficientemente amplio, pues también está la parte laboral, digamos, ¿no? Hay casos donde no te toman porque sos mujer, no te toman porque estás embarazada, o te echan porque estás, digamos, con hijos, o no te toman si tienes hijos. Bueno, todo ese tipo de cosas son cuestiones más bien culturales, más allá de que, por supuesto, que hay que trabajar sobre nuevas leyes, pero más inclusivas, pero la cuestión cultural y también la cuestión económica, digamos, ¿no? Porque si a la empresa le conviene echarte porque por porque se han planificado tener una familia y no pasa nada. Bueno, la cosa sí, ahora sí, el Estado interviene y dice, bueno, mira, no es posible que vos eches a alguien porque va a ser porque se planifique con una familia o tener hijos, lo que fuere, y si digamos, vos pretendés hacer eso, tenés sanciones, bueno, la cosa también sería otra, ¿no? Porque, como decíamos en el taller, ahí estamos, es un sistema patriarcal, ¿verdad? Pero estamos en un contexto de un sistema económico que nos contiene, que es el sistema capitalista, en el cual al capitalista no le conviene que vos tengas licencias por maternidad, licencias por amamantamiento, casi se transforman los chicos, digamos, porque todo este tipo de cosas está, en algunos casos, excluyente del sistema de mujer, pero buena parte de las otras no, digamos. Se transforman los pibes, tanto el papá como la mamá pueden quedarse, ¿no? Pero siempre recae en la tarea de cuidado en la mamá, ¿no? Esta idea de patriarcado, que parece muy reciente, ¿no? Es el concepto que trata de alguna manera de explicar este estereotipo que la pone a la mujer en un lugar secundario y al hombre en un lugar de mayor importancia. ¿Qué viene atrás de eso, el patriarcado? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se podría modificar? En principio no es reciente, digamos. El tema del patriarcado es histórico, digamos. Ya a esta altura, unos 4.000 años, ¿no? Aproximadamente, año más, año menos, ¿no? Pero y que se estudia de distintas maneras, sistemáticamente, con la ciencia desde hace 200 años, como sistema. Lo que pasa es que estaba disfrazado o mirado desde otro lugar, pero no es nuevo, y el estudio, ya te digo, sistemático, del patriarcado, en realidad lo que se estudiaba eran las conformaciones humanas, los grupos de cómo se organizaban los grupos humanos, eso quizá no se le daba la perspectiva de género, claro que no. Pero sí se estudiaba y se sabía que una sociedad era patriarcal, que no, eso sí, pero por eso no es nuevo, y está descrito en situaciones digamos de viajes y de estudiosos a lo largo de toda la historia. Lo que sí es bastante reciente es el tema de la mirada de género y la perspectiva de género, ¿no? Y eso viene con los estudios feministas y las posiciones feministas en cuanto a cuestionar el sistema naturalizado, ¿no? Y demostrando que no es natural, sino todo lo contrario, y que básicamente lo que se esconde es un sistema de dominación, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay poco material de investigación específico con respecto a el patriarcado en tanto y en cuanto sistema de dominación, sistema económico de dominación. Sí hay poco, no es que no hay igual, ¿eh? Hay en las universidades, lo que pasa es el acceso público, a eso me refiero, el acceso público a esos estudios no circula. Entonces, hay poco disponible, ¿sí? Dentro de los campos de investigación, dentro del dispositivo del montón. Ahora, el acceso de la comunidad para investigar, no para investigar, sino para leer, para informarse sobre el patriarcado, lo buscas y hay poco, nada, digamos, ¿no? Así que bueno, no es que no haya, sino que sí hay. Hay poco disponible para la comunidad en general. Y hay mucho en el campo de la investigación. Resulta innovador, digamos, un taller de género, ¿no? Esto es algo que yo no recuerdo haber visto en el último tiempo acá en la zona, digamos, con este marco, y que se ve una gran participación, ¿no? Que tuvo hoy el taller. ¿Cómo explicamos eso? Talleres de género hay pocos, debería haber muchos más. No es que no hay, y este era de género y masculinidades, es decir, cuestionando y desde una mirada, digamos, de la crítica de las masculinidades hegemónicas. Sí, hay poco, y debería haber muchos más, propiciados desde los propios espacios del Estado, ¿no? En este caso el Estado municipal y provincial, y también nacional, ¿no? Pero el mayor acceso y el inmediato que tenemos es el Estado municipal, y debería, y, digamos, es su obligación fomentar espacios de talleres, de charlas, con género y perspectiva de género y con masculinidades, por supuesto. Pero bueno, la realidad es que no. Los espacios se dan desde espacios que no tienen que ver con el Estado, ¿no? Organizaciones sociales, organizaciones familiares, particulares que se juntan de alguna manera como para ver que dan forma a un taller, desde la autoorganización, lo cual es muy bueno, pero no alcanza, digamos, porque no está el Estado, que es el que en realidad llega a todos lados si quiere. Los casos de femicidio, de violencia hacia la mujer, también están despertando la necesidad de empezar a discutir estas temáticas. Sí, claro, vamos a hablar en realidad en esa, en el mapa provincial, es el triste mérito de ser el corredor donde más femicidios se han cometido este año. Lo que vamos, el año joven no terminó el año, así que justamente trabajar sobre estos temas, trabajar sobre la violencia de género, la violencia en general y en particular la de género, debería ser una política de Estado y no lo es. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. Desde Huerta Grande. En la Panamericana. FM 99.3. En la Panamericana. Está bien, chica, bájate pues, coño. Radio Panamericana.